Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El poemario La Ternura de la Tarde de Inés Zambrano se presentará el 5 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La obra contiene versos escritos con un dominio sutil y a la vez fuerte de la palabra que muestran al lector un vocabulario rico en metáforas e imágenes que recuerdan al amor, la familia y la vida. Internacionales. Miami. Los murales Agua Viva, Tierra Eterna y Árbol Mitológico del pintor mexicano Rosendo Pérez Pinacho, que mezclan el colorido y las tradiciones del estado mexicano de Oaxaca con la flora y la fauna de Florida, fueron develados este sábado en Miami. Agua Viva, Tierra Eterna es un pueblo reflejado en el agua con canoas de madera que viajan con un árbol central y cocodrilos, así como los elementos de constelaciones que tradicionalmente utiliza el artista. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Punto. Cultura en Punto.